jugadores en los cuales por ahí yo pienso igual que ellos, y hoy me parece que está todo distinto, ¿no? Los jugadores piensan más en otra cosa, más en ser famoso que en tener amigos. Sí. No se valora tanto esas cosas, y bueno, para mí, vuelvo a repetir, estoy pasando un momento lindo cada vez que vengo acá a ver a tu papá o amigos que tengo del fútbol, la paso muy bien, y bueno, la verdad que estoy muy contento. Que la gente siempre me va a tener cariño, y yo al hincha Boca siempre lo voy a querer. Si es algo normal, ¿no? Ellos saben lo que yo siento por ellos, por el club, por la camiseta, y el hincha Boca a mí me ha demostrado todo lo que me quiere, así que claro que se extraña, ¿no? Al hincha lo voy a extrañar siempre. Es algo lógico, pero ojalá que tenga un buen recuerdo mío, ¿no? Dos o tres veces a la semana juego con mis amigos, juego con mis hermanos, que antes no lo podía hacer. Así que la estoy pasando muy bien, ¿no? Después, nada, soy hincha de Boca, quiero que le vaya bien, quiero que gane. Estamos sufriendo en este momento, que Newell nos sacó un par de puntos de ventaja, pero Boca es Boca y tengo amigos, y bueno, ojalá que las cosas vayan bien, ¿no? Me siento muy contento, verdaderamente estoy disfrutando de cosas que antes no podía. Y bueno, ahora cuando pase el tiempo me sentaré con mi hijo a hablar y veremos qué es lo que él quiere, ¿no? Si me quiere ver jugar, veremos si lo hacemos. Y uh-huh. si no hay ganas, bueno, le diré que no tengo ganas, pero ahora quiero disfrutar de mis amigos. Ahí estaba la palabra de Riquelme, Tato, ¿eh? Hasta ahí la palabra de Román, y la información que yo manejo, como les comentaba cuando aparecía en el programa, que Riquelme no va a ir a jugar en Boca, que se lo pide su hijo y tiene una oferta del exterior, se va a ir, pero Juan Román Riquelme no va a continuar jugando en Boca y tampoco va a volver para ya sacar de plano esta posibilidad. Así que estamos cerrando ya el programa, simplemente la frase de la tarde de hoy: quiero seguir luchando, hago un nuevo tratamiento y no me quiero retirar, pero me parece que Sebastián Mataglia ojalá pueda recuperarse, pero me parece que todos sabemos que va a ser muy difícil. Les mando un fuerte abrazo, si quedan algunos minutos cierren ustedes el programa, mañana ya estaremos de manera más prolija porque justo en el vuelo se dio el comienzo del programa, pero mañana seguramente ya palpitando un poco también ese Argentina-Uruguay aquí en Mendoza, vamos a hablar de lo que significa el día a día de Boca y saber si Angelici va a estar o no en el club presentándose para estar en cara a cara con los jugadores. Perfecto, Tato, nos vemos mañana entonces. Ya están los amigos del tren aquí a punto de atropellarnos. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 19 horas. Un abrazo y que la pase lindo. Conducción: Tato Aguilera. Columnistas: Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general: Ricardo Cohen. Producción ejecutiva: Nico Pena. Producción: Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores: Turco Alaluf, Martín Costa. Locución: Cecilia Franco. Servicio de cámara: Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Se denuncia un hecho de altísima gravedad institucional. Lo dijo el ministro de Justicia, Julio Alaca, al referirse al fracaso de la sesión del Consejo de la Magistratura, que debía evaluar quiénes cubrirían las vacantes en los juzgados civil y comercial. Entre ellos se encuentra el juzgado número 1, que debe tratar la cláusula de desinversión de la ley de medios objetada por el Grupo Clarín. Las resoluciones en casos de altísima gravedad institucional, como es el cuestionamiento de una ley que no solamente tiene que ver con la multiplicación de voces en la Argentina, sino que tiene que ver con el afianzamiento definitivo del sistema democrático que los argentinos supimos conquistar en el año 1983 y que tuvo como condicionamiento desde 1930 hasta 1983 a los sectores golpistas y a las Fuerzas Armadas. Y que lamentablemente ese rol de factor condicionante ha sido trasladado por los factores de poder en muchos casos a los medios masivos de comunicación concentrados. San Juan se convirtió en la primera provincia en que se votará a partir de los 16 años. La Cámara Baja Local sancionó la Ley de Profundización de la Democracia y de esta manera será el primer distrito en el cual jóvenes de entre 16 y 18 años podrán votar voluntariamente desde la próxima elección provincial. El proyecto recibió el apoyo del gobernador José Luis Gioja, quien destacó que, como lo fue con el voto femenino, San Juan vuelve a ser pionera en otorgar derechos políticos a los jóvenes. Se estima que para 2015 unos 25.000 jóvenes sanjuaninos estarán en condiciones condiciones de votar. Estados Unidos. Hoy debaten los vice de Obama y Romney. El demócrata y actual vice Joe Biden y el republicano Paul Ryan protagonizarán esta noche el segundo de los debates de campaña. El objetivo de Biden es revertir la baja en las encuestas que registró Obama luego del primer debate que, según una amplia mayoría, tuvo como claro ganador a Romney. Ryan enfrenta su primer debate a nivel nacional con bastante menos experiencia que Biden, por lo que el desafío del republicano es mayor. Juan Antonio Pizzi, confirmado como nuevo entrenador de San Lorenzo. Las autoridades del club de Boedo confirmaron oficialmente la desvinculación de Ricardo Caruso Lombardi y en las próximas horas designarán a Pizzi como sucesor. Caruso mantuvo una reunión con el presidente Matías Lamens en la que se acordaron los montos y las formas de pago de su salida. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches. Como todos los días, el tren ya está en movimiento. Último día de la semana para el tren. Ustedes saben que para nosotros la semana es un poquito más corta, va de lunes a jueves. Este recorrido que hace el tren desde hace ya más de 9 años. Los viernes nos tomamos descanso. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Ha perdido la calle el kirchnerismo? ¿Ha perdido la calle, mejor dicho, el gobierno? Bueno, analicemos y también los invitamos a todos ustedes a sumarse a esta pregunta y si tienen una respuesta sobre el tema para darnos. Voy a hacer un poquito de historia con relación al kirchnerismo y la calle. Cuando Néstor Kirchner asume el 25 de mayo del 2003, fue la persona que recogió con mayor intensidad uno de los dos mensajes que salían del 19 y 20 de diciembre. Uno, que era necesario cambiar el rumbo, cambiar el lenguaje, hacer un cambio fundamental y tener en cuenta de que la calle era necesaria tomarla y que no se iba a reprimir la protesta social. Enarbolando, ¿por qué hacía todo esto Kirchner? Porque tenía muy presente justamente lo que había pasado con De la Rúa y sus 30 muertos al finalizar su mandato, y precisamente que la gente en la calle precipitó la caída de la Rúa, y que también el asesinato de Cotequi Santillán había producido un impacto tan fuerte en el gobierno de Duhalde que obligó a adelantar las elecciones, que lo llevó a él a adelantar las elecciones y renunciar a la posibilidad de ser reelecto 6 meses antes de cumplir la finalización del mandato que se había impuesto. Y Kirchner, para lograr el manejo de la calle, hizo una alianza estratégica con la CGT de Hugo Moyano. A cambio de generosas concesiones que se le hizo a Hugo Moyano garantizó 2 cosas. Que la calle quedaba favorable al gobierno, y la segunda era que fijaba una especie de techo en las negociaciones sindicales. Esas 2 cosas, desde el 2003 al 2011 prácticamente, que duró el pacto, el acuerdo entre el kirchnerismo y luego Cristina Fernández y Moyano, se cumplió. ¿En qué momento perdió el manejo de la calle el kirchnerismo? Bueno, muy rápidamente, muy cercano a que prácticamente inmediatamente después de que Kirchner bajara los cuadros del colegio militar, es que se produjo el caso Brumberg. Sobre la muerte de Axel Brumberg se produjo dos gigantescas manifestaciones, fundamentalmente la primera, y en ese momento Kirchner notó que una de sus premisas, que era no dejar la calle en manos de fuerzas que no le eran adictas, había que de alguna forma neutralizarla, y lo hizo con un trabajo de seducción. Recibió a Brumberg, colocó la foto de su hijo en su escritorio y a cambio también de concesiones, como fueron de alentar las reformas del Código Penal, que provocó, como muchas veces dijimos, un verdadero estropicio en ese sistema de pesas y medidas que es el Código Penal. Esta fue la primera vez en que el kirchnerismo había perdido, de alguna forma, el monopolio de la calle, y Kirchner lo neutralizó. El segundo momento en donde, en la contienda por la calle, volvió a perder el kirchnerismo fue en el conflicto del gobierno con las patronales del campo. Ahí indudablemente hubo manifestaciones que, miradas en perspectiva, lo decíamos en aquel entonces, pero mirada aún en perspectiva, es increíble que en la historia argentina actos convocados nada menos que por una sociedad tan retrógrada como la sociedad rural hubiera podido concentrar gigantescas concentraciones, incluso más importantes que las que realizó el gobierno en ese momento. No solamente se perdió la calle, sino que al año siguiente se perdieron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aunque por un error de la presentación de las cifras, el gobierno ganó esas elecciones, por poco margen, pero la ganó. Como perdió en la provincia de Buenos Aires, prácticamente eso implicó como si hubiera perdido la elección nacional. La alianza, entonces, entre el gobierno y Moyano garantizó, y varias organizaciones sociales, garantizó el dominio de la calle. ¿Qué ha pasado a partir de la reelección de Cristina Fernández? Bueno, Cristina Fernández ha cambiado el sistema de alianza. Hugo Moyano ha pasado a estar en la vereda de enfrente, y la base de sustentación, en principio, del gobierno son la Cámpora y algunas de las organizaciones sociales. De manera que en aquel conflicto con el campo, entre las patronales y el gobierno, Moyano, que estaba como aliado del gobierno, ha pasado a formar parte ahora de la oposición, a los cuales se ha sumado la CTA opositora desde siempre de... la CTA opositora, y también ahora Bussi, que la Federación Agraria, que estaba entonces enfrentada a Moyano, ahora está aliada a Moyano. La manifestación que realizaron el día de ayer, desde el punto de vista de las expectativas, creo que está muy por debajo de lo esperado. Hay que tener en cuenta que habrá habido una concurrencia, vamos a ser optimistas, de 30,000-35,000 personas, algunos dicen menos. Bueno, eso es lo que habitualmente puede colocar Moyano en la calle como mínimo. En ese frente que se ha efectuado, sus aliados han sumado muy poco, o Moyano movilizó menos de lo que habitualmente movilizaba. Hay otra manifestación, y el gobierno sintió que de alguna forma perdía la exclusividad de la calle con el cacerolazo del 13 de septiembre. Y aquí es interesante observar los distintos ángulos de una misma manifestación. Las 40,000 o 50,000 personas que reunió el cacerolazo parecen cuantitativamente mucho más, por la característica de esa manifestación, que las 30,000 o 35,000 personas que reunió esta alianza que hemos expresado en el día de ayer. También hay una manifestación anunciada, esta vez muy publicitada, del 8 de noviembre. Al lado de todo esto, por primera vez el gobierno se encuentra que lo que está enfrente, o por segunda vez, puede movilizar la calle. Y por primera vez también uno se pregunta, sin la presencia de la CGT con más capacidad de movilización, ¿podrá el gobierno recuperar el manejo de la calle basado en la Cámpora y en las organizaciones sociales? Este es el interrogante del día de hoy. Bueno, sobre el escritorio de la presidenta, de Cristina Fernández, hay una carpeta con la fecha del 27 de octubre. El 27 de octubre se cumple el segundo aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. La presidenta está masticando una propuesta muy ambiciosa. ¿Cuál sería esa propuesta? Ese 27 de octubre tratar de movilizar 500.000 de personas. Es mucho, ¿no? Si uno hace historia, 500.000 es mucha gente. Uno tiene que ir justamente a pensar la muerte o el entierro de Evita o de Juan Domingo Perón o cuando se retomó la democracia ya con algún acto de Alfonsín en el año 83. Podemos recordar también lo que pasó durante el Bicentenario, pero los movimientos sociales traccionados con los gobernadores y los intendentes, más la presencia misma y la voz de Cristina Fernández, están pensando en hacer una gran marcha nacional que baje desde distintos puntos del país hacia Buenos Aires, incluso que haya caravanas de gente en autos y caravanas de gente que venga caminando a la ciudad de Buenos Aires para mostrar el apoyo al gobierno de Cristina Fernández, en este contexto donde salió la CTA, salió Hugo Moyano, salió la Federación Agraria, salieron los caceroleros a la calle. 500.000 es mucho, bueno, no sé, 250.000 de personas. ¿Vos cómo reaccionás si la propia presidenta Cristina Fernández un día te dice, bueno, me acompañan en esta, necesito que en este contexto político muchos de los que me votaron estén en la calle para defender nuestro proyecto nacional, popular y democrático? Uno de los que está trabajando fuertemente en esta movida es el dirigente Luis de Lía, está también Chino Navarro, Edgardo de Petris. Bueno, hay distintas personas de lo que se denomina unidos y organizados, toda esta movida que apoya al kirchnerismo, que estaría detrás de esta movilización gigantesca en apoyo del gobierno y de Cristina Fernández. Bueno, con nosotros ya está subido el señor Aurelio Narvaja, que es editor, es director de Ediciones Coligüe, milita e integra el grupo Carta Abierta. ¿Usted cree, Narvaja, que la presidenta y el gobierno pueden concitar las adhesiones de decenas y decenas de miles de personas en la calle en este contexto político para apoyar este proyecto? Bueno, yo creo que usted me dice si esto es posible y yo digo que sí es posible. Lo que pasa es que las movilizaciones masivas tienen un elemento que es casi mágico, cuando se producen, cuando no. Yo personalmente no creo que nosotros tengamos que hacer una competencia con una movilización como la de los caceroleros o con esta movilización tan desvaída de Plaza de Mayo. No me parece que esté ahí. La derrota de 2009, nos recuperamos de esa derrota porque Kirchner y Cristina se decidieron a hacer más y mejores políticas, a tomar firmemente el control del Estado, a tomar las medidas que eran en cada momento indispensables. Y en este momento el gobierno está en un gran momento, gobernando, decidiendo, haciendo política energética, generando hechos, y me parece que yo seguiría de esa forma. Así que usted cree que, digamos, la gestión concreta, o sea, cotidiana... Yo no tengo ninguna relación con las altas esferas del poder, ninguna cosa que yo pueda decir, yo digo lo que pienso. Yo haría así una movilización en recuerdo de recordándolo a Néstor Kirchner, porque se lo merece, porque si no la hacemos, si no la convocamos, la gente lo va a hacer igual, porque hay una emoción ligada a eso. Pero no pondría en eso ningún tipo de espíritu competitivo, nada de eso. Lo haría porque es la recordación, haría una, incluso múltiples, si yo lo tuviera que decir, lo haría en muchos lugares, que cada uno lo recuerde. Me parece que acá nosotros tenemos una, no vivimos en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio, en la Plaza de Mayo, aunque tiene su significación y su simbolismo. Y después sí, va a llegar el momento, va a llegar el momento de las grandes medidas, etcétera, donde uno tenga que marchar, apoyar a este gobierno, lo que este gobierno tiene de más especial, que ha tomado grandes medidas que cambian absolutamente lo que este país era. Entonces usted, desde su yo hubiera hecho una gran movilización, sí. cuando se decide lo de YPF, por ejemplo, me parece que era un gran momento, y de esos momentos, por suerte, este gobierno genera, porque es un gobierno que conduce este país, que lo va transformando, que va tomando medidas estratégicas. Ese es su pensamiento, es que es más importante la gestión en este contexto político cotidiana que una movilización masiva. No, la gestión no es una palabra que me... entiendo y sé que hay gestión y qué sé yo, pero no es una cosa que... La política, el ejercicio del poder, eso que la presidenta hace de una manera maravillosa. Pero también la política poder, que llega a la tomar, gente... Llega en forma cotidiana con medidas, con correcciones, con reparaciones. Me parece que hay cuestiones que habrá que corregir, etcétera, pero es eso, y en algún momento estará dado el momento para la gran movilización. No creo que el tiempo de esa gran movilización sea un contrapunto con la movilización de... Eso es lo que opino yo, pero hay otra gente que maneja otras cuestiones. No digo porque para el peronismo y para distintos movimientos la calle siempre fue algo caro, digamos, en el sentido de que es importante, que la historia a veces también la movilizan los pueblos en las calles y no solo las medidas y la cotidianidad política de los políticos, ¿no? Exactamente, estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero los tiempos también los maneja uno, sino el enemigo, aquellos que conforman de alguna manera ese inorgánico ex grupo A tienen un problema que es el 7 de diciembre, que se les cae parte del aparato mediático y qué sé yo. Nosotros ese problema no lo tenemos. No dejemos que el tiempo, o sea, todas estas jugadas de alguna manera están condicionadas por ese plazo que la democracia y la justicia le han puesto al proceso de desinversión que obligatoriamente en cumplimiento de la ley tiene que hacer el grupo Clarín. Entonces, ¿a usted no le preocupa entonces ni el cacerolazo del 13 de septiembre ni la manifestación efectivamente por debajo de las expectativas del día de ayer? No, o sea, ¿qué quiere decir si me preocupa o no? Por supuesto que no me es indiferente. En primer lugar, con la movilización de los caceroleros, digo que bueno, es decir, que celebro que en este país donde yo fui un joven apaleado que tuvo su primer movilización a los 18 años, acá partiendo del Trujollero, de lo que era Trujollero y ahora es McDonald's. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 68, aniversario de la muerte de Santiago Pampillón. Y bueno, con mis 18 años y un mes de militancia teniendo que cortar con Molotov la avenida 9 de Julio para salir, enfrentar a la Guardia de Infantería en Maipú y Corrientes, echar rodillas en tierra y sacar las ondas y qué sé yo, y salir, después compañeros, qué sé yo, y al poco tiempo Emilio Jáuregui. Yo, el hecho de que haya una cantidad de argentinos que manifiesten, en un cierto sentido me dice, bueno, este es otro país, donde vienen, qué sé yo. Es decir, dentro de eso, eso lo veo por un lado. Por otro lado veo las manifestaciones de odio racial. Me parece una desfachatez algunos tipos que celebran esa marcha, los contenidos, y se olvidan de que marcharon con esvásticas, marcharon con reivindicaciones del proceso, que yo, eso me hace pensar de mucha gente que se siente que se desayuna con democracia, almuerza con republicanismo y qué sé yo, y puede pasar por encima de eso. Vamos, o sea, ese es un fenómeno. Vamos a hacer una pequeña pausa, le vamos a dar nuestras vías de comunicación. 155-930-3048, nos podés mandar mensajitos de texto, cortitos, te pedimos. Tenemos otro celular. 15-51-74-94-21. También si estás en la red social Twitter, me seguís @GerardoYomal y seguimos en contacto incluso después del programa. Y ya seguimos con el señor Aurelio Narvaja, editor de libros, militante de carta abierta. La idea es que pensemos juntos, si vos tenés ganas, si pensás que es el contexto político para hacer una gran movilización, para apoyar al gobierno, como dice nuestro invitado, bueno, hay que tener otros tiempos, no contestar a los caceroleros y a los que él llama este grupo A, y que, bueno, pensemos juntos, ¿eh? Esa es la idea hoy en el tren. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio, Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Vamos a escuchar los mensajes de los oyentes y seguimos dialogando y pensando. Está el señor Aurelio Narvaja. Acá la tarjeta veo es licenciado. ¿Licenciado en qué es? En psicología, pero soy psicólogo virgen. Me pasa que eso es... Soy egresado de la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires, que no es lo mismo que ser psicólogo. A propósito de una posible movilización que se está barajando en la Casa Rosada, a propósito del segundo aniversario de Néstor, del fallecimiento de Néstor Kirchner. Sí, habla Daniel de Mataderos. A mí lo que me preocupa es que hay actitudes de algunos periodistas que no son de oposición, son directamente destituyentes. Dan máquina en contra de Cristina permanentemente, bombean Luis Majul, Bravo y compañía, Leuco, y da, y le dan todo el día. Eso me preocupa, ¿eh? Eso es destituyente, no es oposición. La escuela nunca me enseñó. Sí, buenas noches, me subo al tren. Nosotros nos movilizamos todos, mi familia, todos, porque amamos a Néstor Kirchner. Realmente, y nos sacó de perdedores. Realmente lo amamos. Nosotros el 27 ya estamos preparados. Un besito, Ángela. Pero el amor. Sí, buenas noches, el tren habla Jorge de Flores. El impresentable de Michelli, después de andar llorando ayer con esa rufla de delincuente que estaba allá en el palco, llorando, que dice que lo matan de hambre, se fue a Miami. Se fue a Miami el hombre. Así que yo no creo que haya necesidad de hacer muchas manifestaciones porque estos tipos se caen solos. Chao, gracias. Señor, le comento que Michelli hizo un parate, una escala en Miami, tenía un viaje a Estados Unidos por un tema, digamos, de su trabajo como dirigente sindical, ¿eh? Así que me parece que no conviene chicanear en forma barata, sino, digo, ¿no? Discutir política, no sé cómo lo ves vos, Hugo. Sí, desconocía este dato, no lo tenía, pero si está cumpliendo sus tareas sindicales. Sí, viste que te invitan a distintos congresos por el rol sindical. Este tema ustedes lo han discutido en Carta Abierta porque, por ejemplo, su compañero Horacio González decía que sí, al contrario de lo que dice usted, de que hay que salir a la calle, hay que recuperar la calle. Utilizó ese verbo en Carta Abierta. No, yo coincido con eso, sí, lo hemos charlado, y con Horacio especialmente, y él lo, efectivamente, alguna vez lo escuché también que lo decía públicamente. El hecho de que tengamos que recuperar, yo lo que digo son los tiempos. Es decir, nosotros no tenemos por qué salir ahora a hacer la contramovilización y ver si nosotros sí nos pusieron 50, si nosotros ponemos. Nosotros tenemos que seguir. Yo ahora, le digo, esta mañana estuvimos reunidos en el AFCA con su presidente, Sabatella. Con su titular Sabatella. Bueno, nos enteramos de todas las medidas, de todas las que están previstas hasta el 7, las que están previstas a futuro, y lo que vamos a hacer es un enorme trabajo intenso hasta ese momento. Vamos a hacer foros para el conocimiento de la ley, para el conocimiento de todas las cosas que se han hecho desde el dictado de la ley, las que se piensan hacer, las posibilidades que se abren después del proceso de desinversión, que no es solamente de Clarín. ¿Usted qué imagina que va a pasar el 7 de diciembre? No, el 7 de diciembre es una... El Día de la Virgen. Es... Pasado, no, el Día de la Virgen es el 8. El 7 de diciembre no va a pasar nada, va a pasar todo. El 7 de diciembre se produce la desinversión. Aquella cosa que establece la ley de servicios de comunicación, que es que se tienen que restringir a una cantidad de medios y a una cantidad de audiencia que no puede superar el 35%, eso va a crear, va a dar la posibilidad de un nuevo panorama. ¿Qué es lo que sucede realmente? Es lo que nosotros seamos capaces, lo que este país sea capaz de generar. Porque esa pantalla que se cierra va a tener que ser reemplazada por otra virtuosa en la que va a entrar el 33% de las organizaciones. O se va a quedar Daniel Vila y Manzano o Haddad con otros testaferros con todo eso. No pueden no porque pueden. Ellos también tienen su límite, ellos también tienen que desinvertir. No tienen el volumen de Clarín, pero el límite es para todos. Ellos, sé, porque hoy se barajaron los nombres, son 25 los grupos que tienen que hacer el proceso de desinversión. ¿Y pero quién tiene dinero para comprar todos esos medios? No. ¿Usted, nosotros? Bueno, hay cantidad de cooperativas de medios en el interior del país, hay pymes. Hay algunos inversores del exterior, de América Latina, que pueden incorporarse, y hay organizaciones no gubernamentales, hay sindicatos, hay iglesias, están las universidades. O sea, lo que va a haber es un estallido de nuevas formas de comunicación que yo entiendo que van a ser superadoras, pero eso no es un resultado seguro. Lo que es seguro es que se abre la posibilidad, y el asunto es qué es lo que vamos a hacer todos nosotros para llenar esa posibilidad. Es un partido a jugar y es la parte más difícil. Sabatella, lo más difícil no es me parece que hemos puesto un énfasis que tiene su justificación, porque está el grupo Clarín operando, hoy hizo la operación de los jueces, y no se quedan con nada por hacer, ¿no? Pero de todas maneras hay una ley y hay una decisión de la Corte Suprema, o sea que eso más tarde o más temprano va a caer. Pero Sabatella y la presidenta lo dijo claro, y que además de Clarín, no sé, van a tener que contra el grupo Prisa, contra la empresa telefónica. Usted sabe de eso, ¿no? Por supuesto. Sí. Hoy estuvimos charlando justamente con Martín de todo eso. Él nos contó. Es decir, todos esos grupos, son 25 grupos. 25 grupos. 24 en principio se van a adecuar, están ya en reuniones que se realizan en el AFCA. En esas reuniones el AFCA le dice en cuánto están superando lo que la ley establece. Ellos tienen que proponer un plan de desinversión. Ese plan tiene que ser aprobado por el Estado, por el AFCA, y tendrá sus tiempos para hacerlo, porque digamos tampoco se pueden vender simultáneamente una cantidad de medios de todo el país. Y lo que empieza una una marcha lo que tiene que hacia definir, un cambio en la y todas esas empresas con qué canales se quedan y con exactamente cuáles no. Ellos tienen que decidir eso. Todos esos grupos van a seguir siendo grupos poderosos, pero van a ser menos poderosos, menos concentrados, y van a dejar lugares menos importantes, no va a haber ninguna posibilidad de un grupo como el que... Vamos a hacer una pequeña pausa, ya seguimos con Aurelio Narvaja, que es integrante de Carta Abierta, y nos está contando justamente de una reunión que hoy tuvieron con Martín Sabatella, el titular del AFCA. 770, cooperativa, se siente. Actualiza los últimos resultados, reviví tu suerte con él. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de Uruguay. A la cabeza en la tómbola, 343, 343, segundo, 832, tercero, 378, 78, cuarto, 548, quinto, 099, sexto, 157, séptimo, 776, 76, octavo, 909, noveno, 675, 75, décimo, 701, undécimo, 190, duodécimo, 740, décimo tercero, 251, décimo cuarto, 478, 78, décimo quinto, 646, décimo sexto, 173, 73, décimo séptimo, 316, décimo octavo, 275, 75, décimo noveno, 110, vigésimo, 678, 78. Reiteramos, a la cabeza esta noche en Uruguay, 343, 343. Recuerden, los esperamos en Vivir Tu Suerte con Enzo a las 21 horas, con los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires, en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. El martes 16 de octubre, a las 19, se entregarán los premios a la cultura Arturo Jauretche 2012. Una década con la cultura nacional, popular y latinoamericana. Más información en www.institutojauretche.edu.ar. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una... tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. El tren. Sí. Seguimos en el tren y tenemos más mensajes de los oyentes a propósito de las ganas, las necesidades políticas, de generar una movilización política, esta vez del lado de Cristina Fernández, del oficialismo. En la Casa Rosada están estudiando para el 27 de octubre tratar de construir una marcha muy multitudinaria a propósito del segundo aniversario del fallecimiento de Kirchner. Acá tenés mensaje, ¿no? Sí, escribe Sofía que dice: creo que hoy nadie tiene el liderazgo de la calle, está todo muy dividido, aunque creo que lo importante es seguir trabajando para mejorar la vida de los argentinos. José Luis de San Justo nos dice: la antidemocracia con su odio se hace notar, pero impotente no desplaza al movimiento popular. Abrazos. Tenemos más mensajes, dale. Pueden robarte el corazón. Sí, buenas noches, amigos del tren, habla Miguel de Claypole. Bueno, sí, yo creo que si la presidenta decide hacer una movilización, por supuesto que estaremos. El tema de la ley de medios, es decir, a la gente común como nosotros, que no entendemos mucho, por ahí no estamos muy interesados, pero lo que a mí me preocupa como ciudadano común es que este pseudo-anarquismo judicial que hay de parte del multimedio, que no acata las normativas de este país. Me voy a permitir opinar. Creo que la evaluación del 2009 es una época pasada. Hoy sería interesante, en el 2012, que saliéramos a acompañar a la presidenta, por varios motivos: por los que sabemos, por los que no sabemos, por los que se piensan hacer y se están tejiendo a expensas de una ideología espantosamente fascista. Entonces tenemos que salir. Buenas noches, señor del tren. Me gustaría preguntarles a ustedes y al señor que está conversando actualmente, ¿qué le parece, si es democrático, lo que hicieron ayer con Julio Bárbaro en el Centro de la Cooperación? Habla Aníbal. Simular la guerra en tiempos de paz. Sí, seguimos en el tren y justamente había un oyente. Hoy Clarín publica toda una página acerca que en la presentación de un libro... De Julio Bárbaro. No, de Julio Bárbaro no. Julio Bárbaro tenía que hablar sobre el Pulque, un avión de la época del primer peronismo, allá por la década del 50. Pero él se sintió censurado. No, él estaba dentro de los presentadores, dice Clarín. Ahora vamos. Y dicen que el Centro de la Cooperación le negó su participación. ¿Es así? No, había una feria del libro social y político, y dentro de los actos programados por una editorial había una presentación con la presencia de Julio Bárbaro, y el Centro de la Cooperación, que por lo menos por lo que esta feria se hace hace muchos años, ha ido gente de todo tipo, a favor y en contra, es decir, nunca pusieron problema por nadie. En este caso estaba la particularidad que en la semana previa a esta decisión, Julio Bárbaro había hecho verdaderamente macartismo contra el Centro de la Cooperación, contra Sabatella, contra el PC, digamos, el partido, sino contra los tipos que alguna vez habían pasado por el PC. Y yo lo he visto participando en programas donde se ponía la cara de Stalin, para pegarle al gobierno y para pegarle a Sabatella. Entonces, como el Centro Cultural de Cooperación es una organización privada que tiene todo su derecho, da su lugar, derecho lo facilitaba, de admisión. No le cobra a las editoriales que estaban organizando, que estábamos. Nosotros como Coligua también participamos desde la primera edición de esa feria. Nunca ha cobrado, facilita las salas, que yo también tiene derecho a decir, o sea, censura. El centro es una entidad privada de promoción de la cultura abierta, donde va gente claramente y notoriamente de todo pelaje. En este caso había, en esa semana, una provocación en curso contra la designación. Era la semana donde había las impugnaciones a Sabatella, y como es una de las grandes espadas del multimedio, se había alargado en esta cruzada, que era una cruzada macartista. Y entonces, a mí, o sea, ahora, si estuvo bien o estuvo mal, no sé, si no se le, por ahí se le terminó dando prensa, digamos, pero no lo quiero jugar ese punto de vista. Del otro punto de vista, no hubo censura. Es simplemente un medio de censura, es cuando un medio público, un medio de difusión, qué sé yo, no. Censura es que el grupo Clarín lo diga del senador, ¿cómo se llamaba? El entrerriano. Radical. Sí, Laferrier. Sí. Laferrier dice, de este tipo no vamos a publicar nunca, ni siquiera su necrológica. Eso simplemente es, porque había propuesto el derecho a réplica. Porque había propuesto el derecho a réplica. Eso sí es censura, y bueno, y muchos otros casos, mucha gente que no figura. En este caso, simplemente un espacio cultural decide que este señor no lo quiere y le comunica a quienes lo van a presentar, mire, nosotros eso no lo aceptamos, pero es alguien que no cobra por sus instalaciones, que la facilita para que se hagan. Entonces, ahí no hay, me parece que no hay un caso de censura. Lo llevo a otro tema, Narvaja. Sí. ¿Hay mucha bronca o qué reacción tendrá Carta Abierta frente al reciente asesinato de un campesino en Santiago del Estero, a propósito del corrimiento de las fronteras, del modelo agropecuario basado en la soja? Tengo entendido que usted y varios de sus compañeros están en contra, ¿no?, del monocultivo y de el avance de la soja como modelo productivo, ¿es así? Bueno, mire, Carta Abierta se ha pronunciado especialmente sobre ese tema, ha viajado a Santiago del Estero, compañeros han viajado varias veces, hemos recibido a los compañeros del MOCASE en la asamblea de Carta Abierta, o sea que no tenemos duda, nos parece que ahí en Santiago del Estero, que se da un fenómeno contradictorio, que tiene avances en algunas cosas, pero el gobierno prácticamente ha seguido tolerando que estas cosas, porque estos son crímenes o muertes anunciadas, y esta muerte, la posibilidad de esta muerte había estado denunciada por los compañeros del MOCASE, había estado anticipada, etcétera, y de todas maneras se deja, es decir, son bandas mafiosas al servicio de terratenientes que lo que hacen es desmontar y hacer avanzar la frontera de la soja, ¿no? Lo cual tiene una serie de resultados negativos para la gente que vive ahí, desde todo punto de vista. Claro, pero desde el económico, gobierno, desde el punto de vista de la subsistencia, y también desde el punto de vista de la preservación del hábitat, de un hábitat razonable. Todo eso ha sido denunciado, y sin embargo, cíclicamente estas cosas se producen. Pero es cierto eso, pero más allá del intento, del fuerte intento de el 2008 de establecer alguna variación a través de las retenciones en cuanto al crecimiento de la soja, tratar de disminuir la posibilidad de que siga creciendo, lo cierto es que desde el 2008 hasta ahora sigue creciendo y daría la impresión que terminamos de alguna forma en un monocultivo. Bueno, nosotros frente a eso nos hemos manifestado también, y yo se lo puedo manifestar también a título personal. Para mí el monocultivo de la soja es un camino erróneo del país, es un camino para el cual hay que tomar medidas, pero la única medida que no se puede tomar es entrar en la decisión del tipo que tiene, o sea, hay que tomar medidas de orientación, de tipo económico, y sí de control ambiental absolutamente, o sea, ahí hay que meter el cuchillo fuerte. Pero uno no puede decirle a alguien que tiene el campito tal o cual que deje si él no quiere, si él quiere. Lo que tiene que tomar son medidas generales que orienten la producción. Regulatorias desde el Estado. Pero sí. De que crece la soja, porque la soja es lo que más rinde, de manera que estamos en un sistema capitalista, el que tiene un campo se va a orientar al cultivo de soja. Sí, sí, por eso está el rol del Estado, que tiene que poner límites al capitalista privado. Seguimos. La forma de eso hubiera sido las retenciones móviles. Eso hubiera sido la... como no hay eso, hay que tomar otras medidas. Creo que en la gestión de Domínguez algunas se tomaron. Hay que apoyar la agricultura familiar, y habrá que tomar más medidas para que esto no siga siendo, porque si no se va desplazando toda la frontera, y tiene, además el caso de la soja tiene efectos muy muy jodidos para el hábitat. Y yendo y viniendo en los temas, disculpe Narvaja, a veces ustedes no tienen miedo, a propósito de Carta Abierta, de la intelectualidad, de quedarse en una especie de torre de cristal, porque nosotros escuchamos, por lo menos acá algunos oyentes, nos escribe Humberto y dice, las ganas de movilizarse que encuentro en la gente que apoya va a ser desbordar cualquier escenario. Estela López dice, si no se moviliza la gente para el aniversario de Néstor, es darle la razón a los que infunden miedo permanentemente. Por ejemplo, el escritor Ricardo Piglia, sí, criticaba Carta Abierta por el lenguaje críptico, por ejemplo, de Ricardo Foster y de González. Y él decía, no le prestan atención a la forma de argumentación de Rodolfo Walsh. ¿Ustedes sienten que cuando ustedes escriben, cuando ustedes hablan, le hablan a minorías ilustradas que son licenciados en filosofía, en sociología, o tienen interés de llegar a sectores más amplios? Bueno, usted me dijo varias cosas. En primer lugar, que yo me voy a movilizar y todo Carta Abierta se va a movilizar el día 27. No nos hace falta que nos convoque la presidenta para movilizarnos el día 27. Y me parece genuino y legítimo, eso es lo que le dije. Lo que yo dije es que nosotros no tenemos que hacer la madre de todas las batallas de ese día. Me parece a mí. Sí, sí. Yo creo eso. Es una opinión personal. Creo que nosotros nos tenemos que movilizar, sí, ese día, porque Néstor Kirchner se lo merece, por lo que significa, por el simbolismo que tiene. Y si todo eso está bien, digamos, pero no como la madre de todas las batallas. Yo no lo siento de esa manera. Tampoco pienso que nosotros nos hayamos quedado en ninguna torre de marfil. Nosotros hemos estado en la calle desde el primer día, desde siempre, hemos militado y marchado con todos los movimientos sociales, hemos militado acá en la ciudad de Buenos Aires, barrio por barrio, nuestros compañeros, toda la organización de Barrios K está fuertemente influida por los compañeros de Carta Abierta y hay locales en la mayoría de los barrios de Buenos Aires. Entonces, no nos sentimos en ninguna torre de marfil, y para que no haya ningún error, tampoco yo me siento un intelectual. Soy un señor que trabaja en el ámbito cultural. Intelectuales, Horacio González, Josami, Ricardo Foster, etcétera. Somos eso, somos un conjunto donde hay intelectuales, gente que trabaja en medios culturales, profesionales, etcétera. Y me dijo algo más, lo de Piglia. Y lo de Piglia, la verdad que me sorprende. Yo lo he visto a Piglia disertando sobre Macedonio y también sobre Macedonio Fernández y también sobre Roberto Arlt. Y la escritura de ambos es diferente y las dos son... Entonces yo me sorprende que en el caso de él, justamente diga eso. Yo creo que la escritura de González es una escritura maravillosa. Usted en un artículo de Horacio González puede encontrar en un artículo de esos que escribe para Página, por ejemplo, sí, para cualquier otro medio, seguramente hay 20 ideas, 20, para decir poco, digamos, 20 cosas que uno dice que son sorprendentes, que sí, tiene un sentido, y tiene una forma de escribir que es la de él. Yo soy amigo de él desde hace 40 y pico de años, es la que tenía de joven, no es que ahora que se puso en Carta Abierta, que está ahora, se ha hecho difícil, no, escribía lo mismo. Si usted quiere leer, tiene los artículos de la revista en Vido, y era la misma escritura, es la forma de él, es un estilo, es el portador de ese estilo. No sé, digamos, si eso lo tiene que preocupar a Piglia. Y Ricardo Foster tiene un estilo mucho más combativo, pero no exento de belleza, qué sé yo, y que no me parece para nada oscuro. O sea, mire, la gente se preocupa por las cartas de Carta Abierta. En primer lugar, lo único que hacemos no es hacer cartas. Además, nos manifestamos en una asamblea, estamos cada 15 días, hablamos, no hablamos al BR ni nada, hablamos con... Pero esas cartas han tenido alguna influencia en el país, y sin embargo, todos... Hay gente, y sorprende que gente como Piglia, que todavía dice que no entiende, pero bueno. Nosotros creemos que hay alguna influencia que han tenido, alguna cosa, así que pensamos seguir de la misma manera, pero no nos proponemos seguir de esa manera. Por supuesto que hay plumas importantes, hay un estilo, una marca, pero Horacio González no, por ejemplo, a veces no ha escrito ni una letra, por ahí sí ha opinado, ha corregido. Y salen así porque también, son elaboraciones colectivas. Y solo hará falta una convocatoria de Cristina a las calles y la plaza explotarán de gente. No tengan dudas, nos firma Yoli. Hola amigos, como siempre, subida al tren y el 27 de octubre acompañando a Cristina. Saludos, Ana del Subte A. Vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en el tramo final del tren. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Que Entel te acerca las mejores ofertas. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 15 programas, contado efectivo 2.299 pesos o 12 cuotas de 245 pesos con tarjeta Entel. Lavarropas Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas, contado efectivo 2.499 pesos o 12 cuotas de 279 pesos con tarjeta Entel. Secarropas Diplomatic, capacidad 6,2 kilogramos, acero inoxidable, contado efectivo 699 pesos o 12 cuotas de 69 pesos con 99 con tarjeta Entel. Vení a Entel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 5 al 12 de octubre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Entel Hogar. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos con Aurelio Narvaja, que es militante del grupo Carta Abierta. ¿Usted lo conoció a Néstor Kirchner cuando él fue al Parque Lezama, ahí? Sí, no, yo lo habíamos conocido, él también vino a la biblioteca, a dos asambleas en la biblioteca, ahí tuvimos una linda discusión, una linda intervención de él, era un tipo maravilloso. Así ¿usted lo votó en el 2003? Sí, yo soy kirchnerista de primera hora con certificado, porque fui de los aportantes para la campaña y Clarín nos escrachó a todos en una lista en un periódico que está ahí, así que estoy personalmente y como editor. O sea, sí, lo voté y... ¿Qué le pego de la personalidad de Kirchner y desde el punto de vista político, no? Bueno, yo el recuerdo, el que conservo como más vivo, fue la venida de él al Parque Lezama, después a dos o tres días de la derrota del 2009. Bueno, un compañero de vieja militancia me llamó, de militante setentista, me llamó y me dijo, mira, Néstor quiere ir y quiere aparecer en Carta Abierta. Y bueno, lo hablamos entre compañeros, había pocos que estábamos en el secreto, y entonces ese día ajustamos a la mañana y él, estábamos en la asamblea, yo en ese momento estaba coordinando, o sea, es una cosa que se... casualmente estaba coordinando, en este caso no era tan casualmente porque sabía del momento que iba a venir, eso. Y bueno, nosotros lo recibimos como el futuro presidente de los argentinos, y él hizo un discurso maravilloso que... Esperó que terminara el que estaba hablando, tengo entendido, ¿no? Siempre lo hizo así. Otra vez, cuando llegó a la biblioteca, al tercer piso de la biblioteca, estaba hablando Diego Tatián, el filósofo cordobés, y él... Y estaba empezando, y Diego Tatián también siguió todo su discurso, un discurso largo, que yo le escuchó todo, quiso escucharlo todo, y después habló, y aquella vez él habló de una forma maravillosa, y tres días después de eso dijo, esto lo remontamos gobernando mejor, con mejores medidas que lleguen mejor al pueblo argentino, y dijo, de esta no nos bajamos, vamos a caer, si caemos con las botas puestas, y esto es un proceso que vamos a remontar. Y efectivamente, desde ahí, yo creo que empezó la parte más importante y más significativa de este gobierno, porque fue la voluntad de ese lugar de derrota de... Aurelio Narvaja, muchísimas gracias por su testimonio hoy en el tren. Gracias a ustedes. Bueno, sigan con nosotros el fin de semana. Tienen, si quieren leer las notas de Hugo en Hugo Pressman, con su blog. Pueden también mirar Puede Colaborar, que dirijo yo. Y estamos también en contacto en Twitter, @GerardoYomal. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Los viceministros de la Cancillería y Defensa irán a Ghana por la Fragata Libertad. Alfredo Forti y Eduardo Suaín viajarán al país africano para dialogar con las autoridades de ese país y destrabar la situación de la Fragata Libertad, retenida por una denuncia de un fondo buitre contra Argentina. El Ministerio de Defensa y la Cancillería informaron que un tribunal de Ghana rechazó hoy una presentación del gobierno argentino y mantuvo la medida cautelar que retiene a la fragata en el puerto. Los organismos señalaron que esta decisión es violatoria de las normas internacionales que consagran las inmunidades de las que goza la fragata en su condición de buque de guerra de la República Argentina. Servicio Telam para la radio. Somos Cooperativa. En Comodoro Rivadavia, Chubut, FM Aire Patagónico, 90.3. En Santa Rosa, La Pampa, FM Full, 105.7. En Río Grande, Tierra del Fuego, FM Fuego, 90.1. Radio Cooperativa. Que nos escuches en todo el país es una buena señal. AM 770. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo le escucha a Enzo porque saben que él tiene siempre la mejor información.